Ha llegado el momento. Voy a hacerte desaparecer para siempre. Has tenido mucha suerte, pero la ejecución de la Aurora dará cuenta de ti. ¿Pero qué hace? No puedo creerlo. Se sitúa en mi misma posición, la de la ejecución de la Aurora. Inconsciente. No puede utilizar sus armas e intenta imitar mis propios ataques. Es inútil. La ejecución de la Aurora es mi técnica de combate secreta. He necesitado años para adquirirla. No podrás utilizarla contra mí habiéndola sufrido dos veces en tu vida. Te lo demostraré inmediatamente. Caballero, has sido mi adversario más temible. Adiós. ¿Has oído? Bravo. Jamás hubiera pensado que sería posible. Estás más muerto que vivo y, sin embargo, has dominado la ejecución de la Aurora y asestarme un golpe fatal. Ya no tengo nada que enseñarte. No soy tu maestro. Me has superado. Tus poderes son superiores a los míos. Por un milagro de tu voluntad has alcanzado el límite extremo, el cero absoluto. Tu energía cósmica ha superado a la mía. Ya no eres un caballero de bronce. Te has hecho con el cosmos supremo, el séptimo sentido. Y la única explicación a semejante milagro es que creías en la justicia de tu causa, caballero. Te has sacrificado porque defendías a la verdadera reencarnación de Atenea. Y yo, sin saberlo, he defendido las fuerzas del mal. Me gustaría salvarte la vida, pero es demasiado tarde. Perdóname. Caballero de Acuario, me has enseñado el camino del cero absoluto. Has dado tu vida para enseñarme el último secreto. Jamás olvidaré que te debo todos mis conocimientos. Gracias, caballero. Caballero de Acuario, mi maestro. Adiós.